Hoy, Domingo de Ramos, del año del Señor de 2005, lo primero que querría fijarme es en un versículo que cuando yo leía esta mañana la Pasión, pues me di cuenta de que nunca había reparado en él. Y es que cuando está en el pretorio, pues le ponen encima una clámide purpúrea, le colocan la corona de espinas y después le ponen una caña en su mano. Meditando ese versículo me di cuenta de que allí había un símbolo de toda la Iglesia. Todos estamos representados en esas tres cosas que le ponen a Jesús en su pasión. Unos son como esa caña cascada, esa caña que no sirve realmente para nada. Muchos cristianos son así, siempre ha pasado en la historia. Cristianos que están en la mano de Jesús, son sus ovejas, pero ¿para qué sirve una caña? Pues si os fijáis, no tiene gran utilidad. Son ese tipo de cristianos que sí, están en sus manos, pero nada más. No son útiles realmente. Después están los que son como la corona de espinas de Jesús, clavados en su carne, los que le dan sufrimiento. Con estos cristianos están representados los peores, por supuesto. No pequeños pecados, que esos son la caña, sino aquellos que se clavan en su carne, los peores de los peores. Y el último objeto es la clámide, que habían encontrado por allí, purpúrea, se la ponen encima. Esos son símbolo de los santos, porque la vestidura de ese color, pues aunque la que le pusieron debía estar hecha jirones y vieja y tirada por allí, pero en sus tiempos debió ser una vestidura pues buena. Y desde luego el color púrpura era el más caro de todos. Los emperadores iban vestidos de púrpura. Era una tintura lujosa. Y esa clámide que le ponen encima es símbolo de eso, de los buenos cristianos que sí que la ropan y la abrigan y que son como la vestidura de un rey. Si os fijáis, tres símbolos para esos tres grupos. También es cierto que los de la caña, pues si le aman a Dios y hacen actos, aunque sea alguno de amor, son un poco los que le llevan la esponja con un poco de agua a Jesús en la cruz. Son como un alivio, como un consuelo. También fijaos que la caña nos lleva al otro versículo: no quebrará la caña cascada. La caña cascada, símbolo de la debilidad, sin embargo él no la quiebra. Le resultaría muy fácil, pero no lo hace. La tiene en su mano todo el tiempo. Y todavía refuerza más este simbolismo que acabo de decir. Que la caña no sirve para nada, lo pensaba yo hacía pocos días, diciendo, cuando me di cuenta de lo siguiente, de que cuando, por ejemplo, una madre ama a su hijo o un padre, no busca nada a cambio, busca solamente dar. El amor mejor no busca nada, solamente dar, que el otro sea feliz. El amor verdadero da, sin condiciones. Pues ese es el amor de Dios. Y lo de la caña me lleva a pensar esto, porque en el fondo todas las cosas que dice Dios en la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo hace cuando parece que nos pide cosas. Lo que está haciendo es dándonos su amor, lo que está haciéndonos es decir, esto en realidad es para vosotros. Cuando en la Sagrada Escritura, en el Levítico, en Éxodo, en los profetas, parece que está pidiendo cosas, en realidad nos está dando. Porque nada de lo que le pide le beneficia a él. Todo es para bien nuestro. Así que fijaos el precioso simbolismo que hay en la caña, en su inutilidad. Así somos para Dios. Una caña. Nada. Nada. Hasta el más importante, el que se crea más importante, es una caña. Lo cual nos da una gran esperanza. Porque todos estamos igualados en la inutilidad. Nadie es útil para Dios. Y por lo tanto todos podemos esperar misericordia. Todos podemos esperar esa misericordia porque todos a sus ojos somos nada, la caña, partes de la caña. Y si uno en la oración pues medita eso, entonces comprenderá que no es que estemos dando mucho a Dios, sino que en realidad estamos recibiendo mucho al dar, al obedecer, al dar fe, al dar obediencia, al dar sacrificio, al dar limosna al prójimo. En realidad, Él, a través de eso, nos excita a dar. Y en este día de Domingo de Ramos, lo que también os animo es a que veáis como oración, cada día un trozo, alguna película sobre la vida de Jesús. En otros tiempos solamente se podía leer, aunque pocos podían leer. Hoy día tenemos no solo la facilidad de leer el Evangelio, sino incluso de poner un pequeño objeto en el vídeo, en el DVD, y de ver con imágenes la vida de Jesús. Nos hemos acostumbrado mucho, pero los hombres medievales se hubieran emocionado hasta las lágrimas diciendo, estamos viendo la vida de Jesús, aunque ellos supieran que era teatro. A aquellos hombres les impresionaba muchísimo cualquier representación en una plaza de un pueblo, en una catedral, de esta pasión que hemos leído. Se conmovían, lloraban, en un mundo en el que no había, en un poblado pequeño, pues ni teatro ni nada. Estoy hablando de la Edad Media más primitiva. Nosotros tenemos la posibilidad de ver con todo lujo de detalles la vida de nuestro Redentor. Os aconsejo la Jesús de Nazaret de Zeffirelli, una película para mí la mejor, y después La Pasión de Gibson. El resto de vidas de Jesús suelen ser bastante malas de calidad, hechas mal. Pero Dios, que es un padre y que trabaja a través de las causas segundas, ha movido a estos dos directores a hacer unas obras verdaderamente dignas, que uno se encuentre ante la verdadera representación de lo que pasó. Y cada una tiene su estilo. Una, toda la vida de Jesús, la belleza, en fin, muchos valores. La otra, la pasión. Podéis meditarla, pues 5 o 10 minutos cada día. Como dura varias horas, no acabaréis en toda la Semana Santa. Podéis meditarla un poco a solas o en familia, como veáis, pero desde el principio como un rato de oración. La oración surgirá espontánea. Si esto lo hacéis, vosotros os beneficiáis. Si no, otra Semana Santa que habrá pasado sin sacar el fruto que Dios quiere. Recordad lo de la caña. Cuanto más hagamos, más nos beneficiamos. Cuanto más cosas dejemos de hacer, somos nosotros los que nos las perdemos. Pero el Señor nos lo pide hoy, en este comienzo de la Semana Santa, que por favor, que pensemos en nuestra alma, que hagamos cuanto más mejor, que, permitidme la expresión, ya es tarde. Aunque empecemos ahora con todo el entusiasmo, ya es tarde. El tiempo pasa. Y nosotros acompañamos a Jesús en su pasión. No penséis, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado hace 2000 años en el huerto de los olivos? No, no. Podéis estar en el huerto de los olivos. Podéis acompañarle. Pero tan auténticamente como si hubierais estado en esa escena. Jesús, en el Sagrario, está. Está. Y le podéis acompañar. Y el alivio, el consuelo que le daréis será el mismo que si hubierais estado en esa época. Y, si no, pues él verá que sois como aquel pueblo, pues que sí, que estaba al lado de la calle, como testigo, viéndole pasar, pero nada más. Tampoco eran malos. Son esa caña que ni hace mal ni hace bien. Ahí está. Pero que él quiere coger en sus manos. Así que os diría eso. Acompañad a Jesús no solo el día de la pasión, sino esta semana. Podéis en vuestra oración decir qué haría Jesús el lunes, el martes, leed las Sagradas Escrituras, leed Vidas de Jesús, ved la película y acompañad. Si lo hacéis, Él os lo agradecerá. No os lo va a agradecer dándoos un yate, pero os lo agradecerá interiormente, de un modo invisible, de un modo que nadie a lo mejor se enterará, pero su agradecimiento es real. Pues nada más, que todos vosotros hagáis santos propósitos para estos 7 días que hoy comienzan y que al final de estos 7 días pues podáis mirar vuestras manos y encontrar allí los tesoros de la gracia que hayáis conseguido. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.